¿Conoce Radio La Tribu? La gente de Atlanta se puso muy contenta porque usted compra un programa de Atlanta. Radio Mente. Yo no, yo trabajo en la radio. Hago este programa, menos que cero. Domingos a las 10 de la noche. De 10 a 11 de la noche, menos que cero. No intento. Bueno, gracias. Se lo regalo, es la programación de la radio. Alguien que entienda le va a explicar en castellano. ¿De qué trabaja? ¿De qué trabaja? ¿Yo? Sí. No trabaja. ¿Y cómo vive? ¿De dónde nació usted? Taiwán. ¿Usted nació en Taiwán? ¿Cuándo llegó a la Argentina? 3 años. Hace 3 años. Baje esto, estamos grabando, ¿no? ¿Cómo lo trató la Argentina? Los argentinos, ¿cómo lo trataron? Diga la verdad, no importa, nadie lo sabe quién habla. ¿Se siente cómodo? ¿Está bien en este país? Ah, sí, bien. ¿Se va a quedar en la Argentina? Sí. Bueno, suerte. Justo. Igualmente. ¿Cómo se llama? Chen. Chen. Chao, Mariano, Chen. Encantado. Vamos a hablar, no importa. Yo les acabo de preguntar, ustedes son de Caballito. Sí, somos de Caballito. Yo soy de Caballito. Vos sos de Caballito. Sí, yo soy de Ramos. Pero no somos de Caballito. Siempre escuchamos la radio en la que soy. ¿Escuchan la Tribu alguna vez? La Tribu, sí, en la Bienal. Ah, no sé, yo viste algún programa solo, no estoy muy al tanto. ¿Vos escuchás La Tribu, que sos de Caballito? A veces. ¿Y qué programa escuchás? No sé, yo pongo, viste, voy cambiando y si encuentro algo bueno lo dejo y si no, lo saco. Bueno, hoy yo les voy a dejar un programa. Escuchen, mira, el mejor programa es el que hago yo, por supuesto. Que todos dicen que no me interesa el éxito, pero a mí sí me interesa el éxito y la audiencia, menos que cero. Los domingos pueden venir cuando quieran, sobre todo las chicas, ¿no? Bueno, hoy hay un programa especial, que es el programa de los 3 años, que es lo que están escuchando. Son 5 minutos cada programa. ¿Quieren decir algo para la Tribu en los 3 años? Aguante la tribu. Bueno, ¿quieren decir quiénes son o sí, anónimos? Sí. Bueno. Andrea, Natalia, Mayra, Marina, aguante los Ramones. Aguante los aguante dos. Aguante divididos. Sí, aguante los dos. Aguante los dos. Bueno, chao, che. Le vamos a pasar los temas de estos conjuntos. ¿Cómo es su nombre? Patricia. ¿Y por dónde vive exactamente? El Caballito. Primera junta. Pues no, porque esto es porque acá esta radio está por trasladar la antena y no se escucha muy bien de todos lados, pero ya va a mejorar. ¿Qué programa se escuchó de La Tribu alguna vez? No te puedo decir exactamente, pero me acuerdo por las tandas, ¿no? ¿Cuándo escucha radio? Cuando está haciendo otra, o sea, como una compañía. Sí, porque hay gente que escucha radio. Como una actividad, o sea, deja de trabajar para escuchar radio. A veces lo hago, sí, un rato para descansar, pero por lo general todo el día. O sea, es una compañía permanente. Sí. ¿Y trabaja usted? Sí. ¿De qué trabaja? De contadora. Bueno, ¿quiere decir algo más para el programa este especial? No, mucha suerte, que tengan suerte con él. Con bueno, la radio. Venga cuando quiera. Chao. Chao. Ahora. ¿Conoces FM La Tribu? Sí, creo que sí. ¿Qué? ¿Escuchaste algún programa? A ver, déjame pensar. Creo Panorama Bohemio. No somos nada. Los miércoles de 1 a 2, creo. ¿Algún otro? A ver qué otro más. Ah, creo que hay uno al lado B, pero no es muy bueno. ¿Ninguno más? No, ninguno más. Chao, gracias. De nada. ¿Conoce FM La Tribu? ¿Eh? FM La Tribu. FM La Tribu, no, nada. ¿Usted por dónde vive? ¿Es la radio de Almagro? Acá, no es que estoy acá. ¿Y nunca escuché FM La Tribu acá en el parque? Mire, esa gente que está ahí. Sí, bueno, estoy cantando. ¿Está cantando? Sí. Mire, ahí está escuchando la radio, puede escuchar cualquier programa de FM La Tribu, ¿eh? Sí, gracias. Chao, suerte. Gracias. ¿Conoce FM La Tribu? ¿No? Bueno, gracias. ¿Conoces FM La Tribu? No. Turco. Pudimos apretarlo, lástima la lesión de Ocasio, nos vemos. No, ¿cómo va tan de bien? Pienso que no, como vino el viejo. ¿Conoce FM La Tribu usted?